Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viaje Alternativo. Yo soy Alejandra y estamos gustosos de tener una hora más con ustedes este domingo. ¿Qué tal chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo ha estado su semana? Una semana un poco larga con un feo clima, pero al fin es domingo y es hora de escuchar Viaje Alternativo, un programa recargado con la mejor música independiente de nuestra escena local. ¿Y qué tal, Pablo? ¿Qué nos tienes para hoy? Hola muchachos, ¿cómo están? Pues para el día de hoy, antes que nada, vamos a comenzar con una canción de Alcaloides llamada Tal vez hoy en bici te vaya a ver. ¡Qué buena elección empezar el programa con esta canción! Y si de buenas elecciones se trata, muchachos, no deben dejar aprovechar esta oportunidad de asistir al Quito Fest. Así es, del Quito Fest, que por su 15 aniversario va a tener un cartel lleno de excelentes bandas. En esta ocasión, este evento será pagado con un aporte de $30 por día, en el cual el primer día vamos a tener bandas como Los Coafres, Sudacaya, Los Swings. Los Swings también, vamos a tener a Los Petit, que por última vez se van a presentar, que es su concierto de despedida. Así es que te gusta escuchar Los Petit, no te puedes perder por nada esta canción. ¿Y qué tal si para continuar vamos a escuchar esta canción que se llama Ficción? Así es, Cristian, y seguido de esta canción vamos a escuchar Vals del Tiempo Perdido. El polvo me roza, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, y ella salió. Nada entre palabras, te pinté de color, resbalé mi lengua por tu cielo, te guardé en un cajón. Bébeme, me trago lento y sin dudarlo, ven más adentro, ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. Con Están escuchando Viaje Alternativo. Qué buena que es esta banda y lamentablemente ya llega a su fin. Y algo curioso de esta banda es que no muchos saben que empezaron tocando en festivales colegiales junto a todos los panas de Lolabún. ¿Y qué tal si escuchamos una canción de esta banda ya que la mencionamos? Vamos a escuchar Ventanas de Lolabún. Y acariciando reflejo el aplastante sol. Dibujo cosas con los dedos en el vidrio empañado por el calor de lo lejos que estás. Oh, internet. Las paredes de mi cuarto aquí son blancas, y mi techo y mi suelo aquí son blancos. Y si voy y vuelvo cada vez que quiero, y si es que vuelvo y solo puedo estar contigo por el resto de mi vida, la verdad, no me molestaría por el resto de mi vida. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. A ver, muchachos, yo quiero saber su opinión acerca de que este va a ser el primer año de que el Quito Fest se caracterizaba por ser un evento gratuito, pero va a ser el primer año en que se cobre entrada. ¿Qué piensan ustedes? La verdad es que este evento era muy chévere y todo, pero siempre es necesario esta parte monetaria, se podría decir, para cada banda, más las luces, la música, la comida y todo eso. Así que pienso que sí se debería empezar a cobrar y que la gente que quiera y que le guste, pues que pague. Es un muy buen punto de vista, Alejandro, pero yo quisiera oír el de Cristian. ¿Qué opinas tú? Bueno, Pablo, lo que yo creo de que este concierto sí está bien que sea cobrado, porque estaba corriendo el riesgo de que desaparezca, y ese es un evento tradicional de aquí de la ciudad de Quito y que por nada debería perderse. ¿Y tú, Pablo, qué piensas de que este año el evento será cobrado? Yo pienso de que por una parte está bien, porque se puede ofrecer un mejor show, un show de más calidad, pero algo representativo del Quito Fest era que era un evento totalmente gratuito donde se presentaban bandas de renombre, claro que con el apoyo municipal, pero en parte estoy de acuerdo, como ya dije, pero no creo, están borrando esa esencia del Quito Fest en el cual era gratuito, como dije, así que así que ahorrar, muchachos, si es que quieren asistir, si es que les gusta este tipo de música, esfuércense y ahorren. Pero bueno, saliendo un poquito del tema, vamos a presentar una banda que no está en el cartel, pero igual es una excelente banda. Vamos a escuchar a Da Pound con su canción Años. Oh, ya que estamos con esta banda, chicos, a petición de una amiga muy apreciada de Viaje Alternativo, vamos a escuchar Colchones de Da Pound. Me quiero quedar en el colchón que me aguarda y yo descanso por primera vez. Mi alma es tal vez, se podría ver, condición encantada, angustia al despertar. Días eliminados en el colchón que nunca volverán a suceder. Resucite en el aroma y en la piel. No hay por qué resistir. Chicos, les recordamos que así como nuestra amiga nos pidió esta canción de Da Pound, ustedes también pueden hacerlo mediante la página de Facebook a través de un mensaje. Nosotros les vamos a responder, no se preocupen. Pueden pedir cualquier canción que ustedes quieran y la escuchan el domingo a las 9 de la noche.

Estamos de vuelta, viajeros, con su programa Viaje Alternativo. A continuación, vamos a escuchar a Paola Navarrete, que está intentando sacar su segundo disco llamado Verde Fugaz. Y para sacar este disco necesita la ayuda de todos sus fans. Así es, chicos, así que los que les gusta esta artista, ¿por qué no apoyarla con una donación de $30 a este crowdfunding, donde recibirás muchas recompensas por esta donación? Así es, al hacer tu donación, no solo apoyarás al talento ecuatoriano, sino que también tiene algunas recompensas, como por ejemplo las descargas digital de algunos demos inéditos de Paola Navarrete. Así que, si es que quieres hacerlo, cuesta $30 y es por un tiempo limitado. Este proyecto, el que viene trabajando Paola Navarrete, es algo similar a lo que están trabajando los muchachos de Sudacá y a quienes quieren sacar su documental. Así que apoyar al talento nacional. Y qué tal si, ya que mencionabas a Paola Navarrete, esta vez escuchamos la canción Los Ojazos de Minera. Seguimos con la buena música en Viaje Alternativo. Y ahora, ¿qué tal si, cambiando un poco de ritmo, escuchamos a Baza con su canción Ándate? ya que entramos en esta onda, ahora vamos a escuchar a la banda Trébol con su canción Vocabulario Soez. Vocabulario. Vamos a seguir escuchando a Trébol con su canción Efecto Secundario. We'll be right back. ¿por qué no seguimos con la música de Can Can con su canción Uyo? Vamos a seguir con esta canción que se llama El Mar, que también es de Can Can. Y traicionaron. Pues ya vuelves al principio. ¿Y qué? ¿Qué has aprendido? Alma, vamos, vamos, vamos a caer. Vamos, vamos, vamos a caer. Ya lo pronosticaron. Esto carece de sentido. ¿Qué haces corriendo en contra? Del final de nuestro programa, chicos, no se pongan tristes, volvemos el siguiente domingo, no se olviden de escucharnos a las 9 de la noche en www.radiocce.com, Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. También puedes descargarte la aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Play Store. Y no olviden, le repetimos que estamos en Facebook como Viaje Alternativo. Chau, chau. Nos vemos el siguiente domingo, muchachos. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también en su sitio web, www.radiocce.com.